el que quieres, que ganas tanto dinero. Y yo sonriendo les digo, son puros quesos que vendo. No necesito decirle, ya saben de la que quiero, que al cabo es pa'l desempance, traigo un quesito sin suelo. Se necesita experiencia y estar muy bien preparado para comer y ser en grande. Hay que ser muy aventado, se invierte pero se gana, es un negocio cuadrado. Toda la raza de la sierra, ya. Ahí le va. A las mujeres soy capaz de dar la vida, por las huellitas de mi alma ellas son mis consentidas. Cuéstenme lo que me cueste, te doy siempre lo que pida. Del norte, conozco bien el mercado, me gusta estar en mi rancho y oír bramar el ganado. Se necesita experiencia y estar bien preparado. Se invierte pero se gana.